canta el joropo, cuando se canta el joropo. Y si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos gozando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta, y sirva, sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando timbre y guitarra pa' cantar el zaguanero. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando timbre y guitarra pa' cantar el zaguanero. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Mi nido de amor,